Inicialmente suponemos que el sistema se encuentra en un estado estacionario, se abre ket phi mayúscula sum y se cierra ket. A partir de t igual a 0, el sistema evoluciona, debido a la perturbación. Se trata de calcular la probabilidad p mayúscula sum y j que depende del tiempo de encontrar el sistema, en un tiempo t, en otro estado propio, se abre ket phi mayúscula sum f de h mayúscula sum 0. En otras palabras, se trata de estudiar las transiciones que pueden ser inducidas por la perturbación h mayúscula sum 1 que depende del tiempo entre estados estacionarios del sistema no perturbado.